Ingeniero Pedro Peretti. Buen día, ¿cómo está? Buen día, una pequeña corrección, no soy ingeniero, No es para que no me ingeniero. acusen. No, ojalá hubiera sido, pero No es no soy ingeniero ingeniero. agrónomo usted. No soy ingeniero agrónomo, para nada. Soy chacarero, escritor, hincha de Newell y residente de Máximo Paz, Santa Fe. Son las Hincha únicas de cuatro condiciones que tengo. Newell's. Y tampoco pasó por el agrotécnico de Casilda, ¿no? No. No. Estudié en la escuela 227 Esteban Echeverría de Máximo Paz. Mirá Soy un vos. producto genuino de Máximo Paz. Máximo Paz está muy cerca ahí de Rosario, en la zona de. Estamos a 75 kilómetros al sur de Rosario, a 120 de Venado Tuerto y a 60 de Pergamino y a 60 de Villa Constitución, para Mirá. que te ubiques. Bueno, yo siempre lo cuento porque viví 7 años en Casilda, que está la Facultad Veterinaria, está el Claro. agrotécnico, ahí, bueno, San Bueno, Martín. nosotros estamos cerca de... Claro, están cerca. Bueno, Pedro, le pregunto, ¿qué análisis hace de las elecciones ocurridas ayer en Santa Fe? Bueno, le preguntaba, bueno, como santafesino, como pensador, escritor, como vecino, ¿qué lectura hace de las elecciones de ayer en Santa Fe? Bueno, hubo dos sorpresas desde mi punto de vista. Primero, la diferencia con la que cayó Puyaro, ganó Puyaro. Y segundo, fue la elección de Ciudad Futura en la ciudad de Rosario, que ganó la interna y creo que se perfila como un serio competidor para la hegemonía que lleva hace más de 40 años el frente de radicales y socialistas que vienen gobernando. Sí, hace desde que se inició la democracia que vienen gobernando la ciudad de Rosario. Ajá. O sea, usted dice, lo cuenta hasta, yo me acuerdo de Caballero y tantos otros intendentes que pasaron por Rosario, ¿siempre hubo una alianza ahí? Y sí, vienen gobernando, siempre gobernaron ahí en alianza desde hace 40 años. Fueron 6 años primero que ganó Usandizaga, que gobernó solo. Claro. Después gana Caballero con una alianza en donde estaban demócratas progresistas, radicales, funcionarios ahí, Ah, y claro. después se hace el Frente Cívico y Social con Wiener, y después siguió Lichi, y siempre estuvieron fue una política de alianza radical socialista de ahí, y que después gobernaron la provincia durante 12 años. Parece que la gente se olvidó el desastre que hicieron. Mira vos. ¿Y por qué tan poca performance o hay votos peronistas que se le fueron a Puyaro? No, mire, yo creo que la gestión de Perotti no fue buena, está muy mal evaluada por la sociedad, como la gestión de Haskin. Son las dos elecciones que tienen el 70% de imagen negativa, Pablo Haskin y Omar Perotti. Intendente Y yo creo Rosario. que eso se reflejó en las elecciones, y creo que de aquí en adelante se abre una nueva elección, ojo, ¿eh? Ajá. Ojo, porque yo creo que Lewandowski va a remontar varios puntos de ese 27 que tuvo. No le va a ser fácil ganar. Yo creo que prácticamente Puyaro la tiene ganada la provincia. Después de 60 años va a haber un gobernador radical en Santa Fe, pero bueno, pero yo creo que esos guarismos no se van a volver a repetir en la general. Sí, Santa Fe tiene, a diferencia de Córdoba, tiene todavía dos cámaras. ¿Esa composición cómo la imagina? Bueno, la Cámara, por la Constitución del año 62, en la Cámara de Diputados, el que gana se lleva 28 diputados, la mayoría absoluta. Ah, O sea bien. que ahí hay un otro dato muy importante en esa elección, ¿eh? Ahí Sí. la elección a diputados, al segmento de diputados, en el bloque de Puyaro, por llamarlo de alguna manera, ganó Clara García, que es la candidata del Partido Socialista. No Ajá. ganó la gente de Puyaro, no Ah, ganó José mira. Corral ahí, ¿eh? Ahí la. Ganó Clara García. Claro. Hay un punto, yo le quiero preguntar, porque esta diferenciación que usted me hace a comparación de las listas en Córdoba, que tenemos una sola boleta, y donde por ahí Ajá. vos tildás uno y arrastra todos los cargos, Sí. ustedes en Santa Fe votan por cargos. Eso es, Sí. para el votante me parece que es más claro, ¿no? Mire, yo soy muy crítico del sistema de votación de Santa Fe, que es un ingento que hizo, que el autor intelectual fue Pablo Haskin, precisamente, que es la boleta única. Es muy difícil votar, muy Ah, difícil. sí. Más para una persona que no está muy muy empapada en la cuestión política, que digo, nada superior a la boleta de papel, con algunas modificaciones que se le pueda hacer, pero eso es lo más transparente, lo más claro, lo más fácil El y lo sistema que tiene nacional. acceso a todo el mundo. Claro, esta boleta es una cosa increíble. Yo quería votar a una diputada provincial específicamente, y para encontrarla, y yo que estoy ahí, había 40 fotitos, una abajo de la otra, toda chiquitita, que si no lleva los lentes, Ah, olvídate uno los se lentes, no la puede pierde. encontrar. Es una cosa muy compleja, muy mal hecha, y que no ayuda al sistema democrático ni ayuda a la transparencia. No hay mayor transparencia que la boleta en papel, por más larga que sea. Eso Ajá. es lo que es realmente transparente y no se pierde el voto. Eso le permitió a la Argentina, por ejemplo, que Néstor Kirchner perdiera por 1.9 y al otro día se le reconociera el triunfo a quien ganó, y cambiar un presidente por 2 puntos. 2 puntos. Un Ajá. punto 90 le ganó Mauricio Macri a Scioli, Sí, por 1.90. sí, Y sí, sí. se reflejó en la boleta de papel. Y también hay que tener en cuenta que el peronismo tiene una cualidad democrática muy grande que no la tiene otro partido en la República Argentina, ¿no? Que es el único que siempre llega por los votos y nunca por los golpes. Sí, es cierto. Le pregunto ahora por lo nacional. ¿Cómo imagina el escenario? Ya se van terminando las elecciones provinciales, pero ahí nomás, a la vuelta de la esquina, tenemos menos de un mes, la elección nacional, las PASO. Yo creo que va a ser una puja reñida. Yo creo que nadie tiene ganadas las elecciones de antemano, ni así que me parece que lo que sí es cierto que este acuerdo que ha hecho el peronismo y la posicionarlo a Sergio Massa como candidato le ha renovado sus expectativas electorales de forma muy, muy positiva. Y yo creo que tiene grandes chances de hacer una gran elección. Ahora, el resultado de las elecciones son como los partidos, todos hay que jugarlos. Sí. Ahí uno cuando mira el escenario, que incluso lo dijo Cristina, los tres tercios uno encuentra con que hay dos tercios que están para la derecha. ¿Eso por qué está pasando? ¿Es también la bronca estúpida que por ahí hay del electorado hasta que no se... porque por ahí, bueno, hay que tocar el órgano sensible para que eso mejore posiblemente. Yo creo que hay un conjunto de situaciones, estimado. Sin duda, la gestión de Alberto Fernández ha sido paupérrima, ¿no? Como la de Perotti, como la de Justin, y eso también se refleja. Pero también hay un tema muy importante y que muy preocupante desde mi punto de vista, que hay que conectar con una corriente profunda que hay en la sociedad argentina de desvalores democráticos, ¿eh? Hay elementos como la solidaridad, la democracia y una serie de cuestiones que me parece que han dejado de ser rectores en la sociedad argentina y se ha priorizado valores que tienen que ver con la derecha, como el egoísmo, el emprendedurismo, el Sí. pisarle la cabeza al del otro, que no me importa lo que le pasa a mi vecino. Eso, para mí, desde mi punto de vista, es una situación muy peligrosa, que tiene sus componentes a nivel internacional también, porque hay una derecha que está en la misma sintonía en España, en Francia, en Claro, todos los lugares, sí. y que para mí es muy, muy peligrosa porque lleva al mundo a una situación de ponerlos en las puertas de un nuevo nazifascismo como fue en la década del 40 del siglo pasado. Ahora, esto ya lo último, le pregunto, digo, hay mucho colaborativo de parte de la comunicación. Cuando uno mira, el 80% de los canales están tirados a la derecha y todo lo que tiran es mierda nomás, entonces es muy difícil por ahí para el que no está empapado, como usted decía antes, le cueste discernir. Bueno, el rol de los medios es tremendo. Es tremendo, usted muy bien lo dice. No el 80, el 95. Digo, acá quedan muy pocos medios de donde hablar y dar opiniones distintas. Eso es una realidad más que objetiva. Pedro Peretti, muchas gracias por esta linda charla. Seguramente lo vamos a volver a llamar en algún momento. No, muchísimas gracias a usted y muy amable por la llamada, ¿eh? No, Salud por favor. cosecha para todos y todas. Gracias, gracias. Bueno, ahí lo teníamos a Pedro Peretti, el tal.